Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio. Me encanta la vuelta que encontramos al programa de hoy y hay que agradecer en este caso a algunos amigos y oyentes que sugirieron esto, trabajar con este título para Efecto Mariposa, cuando hace unos 15 días apareció la noticia, apareció un comunicado de la empresa Cutsa que decía que una jovencita denunciaba que había sido drogada a través de un celular por medio de una señora que le pidió que la ayudara a desbloquear. Un celular que ya nunca tocó en realidad tampoco. Seguro. Bueno, más o menos todos sabemos lo que pasó con esa denuncia, claro. Pero lo cierto es que empezaron a aparecer algunos amigos que decían, hablen de esto, miren, Felisberto ya lo había dicho, qué sé yo, así que nos metimos con el cuento Muebles el Canario. Más de 70 años antes, Felisberto habla en este cuento que a mí me parece maravilloso, de lo que más me gusta, de publicidad en realidad. Sí. Pero sí hay una cosa de claro. Sí, hay un viaje, ¿no? En tranvía, en realidad. En un tranvía le inyectan publicidad. Le inyectan una cosa que él no sabe qué es y no autoriza que lo hagan. Y sin embargo alguien subrepticiamente le inyecta algo que ya veremos después qué es. Bien. Muebles el Canario es el título de hoy, un cuento de Felisberto Hernández, originalmente publicado en la revista Mujer Ballista en el segundo año. En noviembre de 1947, y está integra el volumen Nadie encendía las lámparas de Sudamericana del mismo año. Después, en 1998, Radiodifusión Nacional del Sodre lo llevó a formato radioteatro, hizo una adaptación acorde a las especificidades del medio radial. El cuento fue compilado en 2009 en Las Hortensias y otros relatos, y es una historia sencilla. El protagonista es abordado en el tranvía por alguien que intempestivamente le inyecta un líquido. Y al llegar a su casa, empieza a escuchar dentro de su cabeza un programa auspiciado por la mueblería del título. Hola, hola, transmite Difusora el Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, bla, bla, bla. Como primer número se transmitirá el tango. La publicidad invade de tal forma la vida de este hombre que decide salir a buscar una solución. Y la escena, además, recuerda algunas experiencias extrañas que tomaron también estado de rumor en la década de 1940, sobre todo en Estados Unidos. En particular, una de ellas roza el mito urbano, que es la gente que escuchaba radio a través de sus aparatos dentales o las emplomaduras de las muelas. ¿Cuántas veces hemos oído estas historias fantásticas? ¿No? Me pusieron un transmisor en los dientes. Sí, ¿no? Sí. Pero esto de la radio yo recién me entero ahora, ¿eh? ¿Que escucha radio? Sí, bueno. Esto recién me entero de estos materiales. Me transmiten cosas a través de los arreglos en los dientes. Bueno, ha habido muchas leyendas urbanas y en este caso, en el cuento de Felisberto Hernández, de lo que se está hablando, en 1947, repetimos, es de la invasión de la publicidad y asimilar la publicidad a una droga. Eso es lo que más me asombra de este cuento, es que estamos hablando de 70 años. Cuando la sociedad de consumo no es la que es hoy, la publicidad no era la que es hoy, y el hombre escribe este cuento, vos me decías, Daina me decía, ¿por qué no lo lees vos? Porque el narrador es un hombre, y la verdad es que me gusta mucho tanto este cuento, y quiero darme el gusto de escucharlo leído por Daina y por esa voz. Perfecto. Me gusta mucho, y me alucina esto, cómo la visión que tuvo este hombre con el tema de la publicidad, porque hoy día sí nos ocurre esto. Hoy día estamos rodeados, no de que nos inyecten. Bueno, pero metafóricamente sí, claro. Estamos rodeados de publicidad subliminal permanentemente. Entonces a mí realmente me asombra la cabeza de este tipo. Y lo bien escrito que está este cuento, ¿no? Totalmente. Mirá, uno de los artículos que habla del cuento fue publicado en 2010, cuando se cumplieron 108 años del nacimiento de Felisberto, y el título es Llevar el spam en la sangre, ¿no? El spam, que es un concepto que Felisberto ni soñaba con que existiera algún día. Okay. Y es prácticamente esto de lo que habla el cuento, entre otras muchas cosas, ¿no? Y con las redes sociales mucho más todavía. Sí, claro. Y es inevitable, claro. Obviamente, cuando uno escucha un relato de una chica que dice, intentaron drogarme en el ómnibus con un celular, una mujer vino, se sentó al lado mío, me pidió que le... En fin, yo... es inevitable la asociación. Así que gracias a todos los que lo sugirieron, porque armamos un programa bien estilo Efecto Mariposa. Lo primero que vamos a hacer es leer el cuento. Es un cuento breve, así todos estamos en conocimiento. Los que ya lo conocen lo refrescan, y los que no lo conocían tienen idea de qué va Muebles el Canario. Y luego nos metemos con el análisis de este cuento, La fantástica extrañeza de lo cotidiano, en una charla con Fernando Chele, que es profesor de literatura, que se radicó en Cúcuta, en Colombia, donde se ha desempeñado como profesor de lengua castellana en el Colegio de Sagrados Corazones. Nació aquí, en Mercedes, en Uruguay. Y bueno, él hace un análisis de la estructura y del contenido de este cuento de Felisberto Hernández. Luego vamos a poner un poco de música a la tarde, repasando música para y de canarios varios. Sí, habrá. Sí. Y después nos vamos a juntar acá los tres con Carolina Mola, para tratar este tema de cómo es que una leyenda urbana llega a la primera plana de un diario, de la televisión, del informativo central. ¿Cómo es que terminamos todos hablando de una leyenda urbana que viene siendo contada hace tiempo, hace años, por Latinoamérica, por ejemplo, el mismo caso? Uh-huh. ¿Y cómo es que que el periodismo se hace eco? ¿Cómo es que la empresa se hace eco de esto y emite un comunicado? Es todo muy raro. Así que vamos a discutir y a charlar un rato. A discutir no, a poner esto sobre la mesa. Sí. A ver, Y quizás alguna también fue un intercambio sobre el debate sobre el rol de los medios de comunicación en este caso, ¿no? La responsabilidad de una empresa, el rol que tienen que cumplir los medios de comunicación. ¿Hasta dónde un comunicado de una empresa santifica lo que viene allí y uno lo publica así como viene, porque la empresa se hizo responsable? Y lo que pasa además con la paranoia que genera algunas historias multiplicadas hasta el hartazgo por las redes sociales, ¿no? En particular, en este caso, WhatsApp, creo que es la herramienta, el camino por el que más se distribuye como reguero de pólvora, sobre todo en los WhatsApp que tienen los grupos de padres y madres de los estudiantes, ¿no? Ahí la cosa se complica bastante. Vamos a charlar, a ponernos a tono con al día con esta información, ver lo que pasó con esta denuncia y analizar un poquito ese tema. Felisberto Hernández está catalogado como un escritor raro. De hecho, se da en Estados Unidos como un escritor raro, inclasificable. No hay manera de encasillarlo en ningún lado. Sin embargo, este cuento es un cuento fantástico, ¿no? Sí. Claramente cuento fantástico. Así que vamos a comentar. No es el único, digo, Felisberto. No, por supuesto que no, tiene varios. Gran beta por ahí. Sí, tiene una gran cosa. Muy arraigada en lo real, casi autobiográfico incluso, ¿no? Sí. Por el trabajo que él hacía. Vamos a comentar algo sobre lo maravilloso, lo insólito y lo fantástico. Tres categorías dentro de la ficción no realista. Y otras definiciones del género, y a repasar algo también sobre lo fantástico latinoamericano que tiene lo suyo y que marcó una época en la literatura mundial, ¿no? Uh-huh. Basta mencionar dos nombres como Borges y Cortázar, para tener dos ejemplos de escritores que han tratado el tema de lo fantástico, uno desde el plano más cotidiano como Cortázar, uh-huh, y otro del plano más mitológico como Borges, pero los dos tratando lo fantástico, ¿no? Sin duda. Es un tema latinoamericano. Así que vamos a comentar un poco todo esto. Muy bien, me parece que la propuesta está bárbara, a mí me gusta mucho, nos gusta esta estructura así extraña que tiene Efecto Mariposa, y vamos a tratar de que ustedes se sientan a gusto con nosotros y que se entretengan sobre todo en la tarde de hoy. Arrancamos con Jaime Ross, Milonga de la Guarda, una canción que está editada en el disco Aquello y que es un homenaje a Felisberto. Entre otras cosas, tiene la voz de Felisberto y está el cuento del cocodrilo allí. No está Muebles el Canario, pero está el cocodrilo, un cuento Cuentazo. Emblemático de Felisberto Hernández, y da cuenta además de la pasión que Jaime Ross siempre ha sentido por este autor. Así que con Milonga de la Guarda arrancamos esta tarde para Muebles El Canario. Cada cual conociendo sus razones, bajo un cielo industrial nos despedimos. Caminé sin saberlo hasta mi pieza. Olvidé la mejor de las versiones. Subiendo el bastión de la escalera, respirando profundo en los remansos, mi milonga esquivando a la malaria, espadilla guardándome el descanso. Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. Muebles El Canario, el cuento de Felisberto Hernández. Lamentablemente no lo conseguimos en la voz de Felisberto. Él ha grabó muchísimos de sus relatos. A mí me gusta mucho escucharlo. Él dijo alguna vez

Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y pronto. Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco. Y en ese instante oí anunciar, y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario. Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo, yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré un peso porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas. Yo le apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo, venga el peso. Y después que se lo di, agregó, dese un baño de pies bien caliente. Sí, no lo escribieron ayer, ¿eh? No, muy bueno, un cuento. Yo le decía ahora, ¿no? A Diego, 70 años tiene este cuento. ¿Eh? 70 años tiene este cuento. Qué maravilla. Dese un baño de pies bien caliente. Qué encanta. Me encanta cuando la enfermedad empieza a cantar, eso me gusta. Y qué moderno, ¿no? Totalmente. Qué moderno. Muy moderno. Felisberto Hernández Muebles, El Canario, después de la pausa, el análisis de este cuento. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Este cuento, nos están recomendando otros cuentos de Felisberto, bueno, un montón, sí, ¿no? Claro. Por ahora, por acá nos recomendaban El Balcón, que es un cuento fantástico también, ¿eh? Larga la lista. Es larga. Yo te decía, Alberto, que sobre la modernidad de este cuento y lo que tiene que ver con la crítica a la sociedad de consumo y a la publicidad, que había un artículo cuyo título es Llevar el spam en la sangre. Con la crítica a esto en un momento en que no era como es ahora, ¿no? Claro. Mira, faltaban todavía 3 años para que comenzara la década del 50, en la que el marketing moderno nacería y cobraría altura. Era noviembre de 1947, en Buenos Aires se estrenaba un ciclo radial llamado ¿Qué pareja?, escrito por Abel Santa Cruz y auspiciado por Jabón Lux, un programa que duraría 22 temporadas y que después sería auspiciado por Rinso, el primer jabón en polvo. Ese mismo mes en Montevideo aparecía la revista Mujer Ballista, un extraño cuento de Felisberto Hernández que debería ser pieza obligada en las antologías de la ciencia ficción rioplatense, que es Muebles el Canario. Y dice, la escena recuerda algunas experiencias extrañas de la década del 40, aquellas donde la radio, aquellas donde había gente que decía que a través de los aparatos dentales o las emplomaduras podía escuchar la radio. El caso más conocido involucra a la comediante estadounidense Lucille Ball. La pelirroja afirmó en el talk show de Dick Cavett haber oído emisiones radiales en 1942 durante el rodaje de Du Barry Was a Lady, regresando de los estudios de la MGM, contó que gracias a las cualidades receptivas de sus emplomaduras, el FBI pudo atrapar a unos espías japoneses que tenían un transmisor oculto. En fin. Pero viene de Lucille Ball. Sí, ¿no? Que pasó, y sí, no, y sí. Ahora, para tomarlo tan a pecho, digamos, la anécdota, ¿no? Dice el cuento, la anécdota fue confirmada y refutada por partes iguales. Una leyenda urbana fomentada por la actriz, eran tiempos tormentosos, fértiles para las fantasías paranoicas. En los últimos meses del 41, Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial. En febrero del 42, un submarino japonés había atacado la costa de Santa Bárbara, en California, y no muy lejos de donde están los estudios de cine. Cierta o no, la anécdota de Lucille Ball fue inmortalizada poco después en la película Something for the Boys. Y si en la década del 40 la idea de Felisberto Hernández podía llamar la atención, acaso despertar alguna leve inquietud, en la primera década del siglo XXI, después de haber conocido la agresiva proliferación del spam vía correo electrónico y los avances de la ciencia en materia de nanotecnología, la idea se vuelve un poco más amenazadora, dice el artículo. Ahora, un comentario para situar un poquito esto que hace 70 años escribía Felisberto, de temas que nos preocupan hoy y que en aquel momento empezaban a asomar como la preocupación por la publicidad y los caminos de la publicidad. Muebles El Canario. Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa. Bien puede ser considerado, como decía ahí recién, un cuento de ciencia ficción escrito hace 70 años, ¿no? Sí, claro. Donde se especula sobre la publicidad y da en el clavo prácticamente. Queríamos hablar sobre justamente lo fantástico, la fantástica extrañeza de lo cotidiano. Decíamos, hablábamos de Borges y Cortázar, ¿no? Felisberto está más cerca de Cortázar en este sentido de lo fantástico en lo cotidiano que de Borges, ¿no? Sí. Donde lo fantástico más bien juega del lado de lo mitológico, uh-huh, si uno quiere. Entonces queremos conversar sobre este cuento, Muebles el Canario, con Fernando Cheles, uruguayo, es profesor de literatura. En el año 2011 se radica en la ciudad de Cúcuta, en Santander, Colombia, donde se ha desempeñado como profesor de lengua castellana en el Colegio Sagrados Corazones, como corrector de estilo en la Universidad Francisco de Paula Santander y como docente universitario al frente de la cátedra de la asignatura Competencias Comunicativas de la Universidad Simón Bolívar, Extensión Cúcuta. Fernando Cheles es poeta, ensayista, corrector de estilo, como decíamos, y crítico literario. Autor de los libros Poesía de los Pájaros Pintados, en Colombia, de 2013, y Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, Guía para Formular Escritos Correctos, también publicado en Colombia en 2014. Fernando, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Es un gusto tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Buenas tardes, Alberto, Daina, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfectamente, muchas gracias. Ah, bueno. Fernando, empecemos por profundizar un poquito en esto que decía Alberto sobre el género de este cuento, lo fantástico. En tu trabajo, ¿hay alguna definición que tiene que ver con un acontecimiento extraño que no se puede explicar por carriles normales? Por vías racionales. Ahí está, pero que sucede en un ambiente cotidiano y normal, ¿no? Este es parte del ingrediente. Este es como definir el, ¿cómo definirías el género de este relato? Bien, sí, no, es un cuento que lo ubicaría sin duda dentro de las características del cuento fantástico, ¿no? Ah. Esto ha traído discusiones teóricas, ¿no? A ver si Felisberto Hernández se podría incluir dentro de lo fantástico, ¿no? Hay algunos autores que lo califican de raro porque es muy difícil de ubicar dentro de un género en sí. Yo lo que creo es que hay cuentos de Felisberto que rozan lo fantástico, otros que definitivamente no, uh-huh, pero este sí, que es un cuento, como decía Alberto, tiene una vigencia tremenda, es muy moderno, y que es un cuento que de alguna manera sale un poco de las características de los cuentos de Felisberto, como es un cuento un tanto distinto a los cuentos de Felisberto. Hoy tiene características propias. Sí, sí. No, te quería decir que hoy, un paréntesis, hoy creo que te queda claro que, como tú decís, es fantástico, pero si pensamos y nos vamos 70 años atrás, en aquel entonces podría haber sido calificado de ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. sí, totalmente. Sí. Totalmente porque de alguna manera, no solamente de ciencia ficción, sino que hasta rozando la distopía, ¿no? Porque claro. rosa temas que después, mucho tiempo, bueno, más adelante en el tiempo se van a dar cotidianamente, como hoy en día, ¿no? O sea, los medios de comunicación, que es el tema, la propaganda, que es el tema fundamental de los cuentos, vinculados, los medios de comunicación vinculados a la propaganda en la vida de un individuo y en el resto de la sociedad, porque hay una diferencia, un contraste en la recepción de esa inyección que recibe el personaje con cómo la reciben los demás personajes que se encuentran en el relato. No es lo mismo cómo la recibe la gorda, cómo la reciben los niños, que cómo la recibe él, ¿no? Sí. Particularmente nosotros como lectores participamos de esa extrañeza porque somos como el narrador, es el único que desconoce esa regla, ese mecanismo, digamos. Todo el mundo parece conocerlo y él es el único que no sabe qué es lo que está sucediendo. No sabe qué es lo que está pasando. Sí, ahí hay un manejo magistral de Feliberto, la técnica narrativa. Feliberto es un escritor que ha causado aceptaciones y rechazos, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero lo que es el principio te dice, la propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. O sea, en la primera frase del cuento vos ya sabes que te va a hablar de la propaganda, que es lo central del relato, porque cuando él lo inyectan, nosotros no sabemos que es una propaganda, nadie sabe que es una propaganda, pero él tuvo la dicha de decirnos al principio de que se trata de una propaganda. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, decirte que me tomó desprevenido. Con lo que uno pensaría que hay una posibilidad de estar prevenido frente a la propaganda. Claro. Hoy en día, como bien decías, es mucho más factible estar prevenido frente a la propaganda, cuando sabemos que, por ejemplo, si te dicen una pastilla que hace cosas mágicas para adelgazar, vos ya sabés que no es así, por ahí claro. Te puede ayudar, pero que no te va a hacer esa magia que te muestran en fisicoculturistas que tienen 15 años entrenando, ¿no? Y sin embargo, estamos sumidos en medio de la propaganda por todos lados, en la ciudad, en la casa, en el ómnibus, ¿no? Es decir, estamos permanentemente rodeados de publicidad, y ahí hay también una cosa, hay una subliminalidad también, ¿no? Porque uno no la ve, pero la tiene enfrente, entonces al final la ve y percibe algo de esto, ¿no? Yo quería ir a... Tú mencionabas la técnica. Sí. Y acá me parece a mí que hay una palabra clave y es la verosimilitud. Cualquier lector que lee cualquier cosa tiene que creerse lo que esté leyendo. Aunque el cuento transcurra en Marte, sí. Y sabemos que a Marte no fuimos todavía, yo cuando lo leo tengo que creerme que esto es un acuerdo que firmo con el lector de verosimilitud, ¿no? Me interesaría centrarme en cómo llega Felisberto a esta verosimilitud con un estilo que uno podría calificar incluso de ingenuo, ¿no? Hay una cierta, esa extrañeza que él muestra ahora en este cuento, la percibimos en muchísimos de sus cuentos. Muchísimos. Él vive la cosa como de cierta distancia, como extrañado y con cierta ingenuidad. Y sin embargo, genera una verosimilitud muy poderosa. Esto a mí me parece muy interesante, Felisberto. Bien, mira, creo que hay algunos ingredientes que él utiliza en muchos textos, en muchos cuentos, como decir, un lenguaje cotidiano, sin arcaísmos, el lenguaje de todos los días, ¿no? Ya llego a la similitud, pero primero voy a hacerte referencia a algo que me pareció interesante. Sí. Hace un tiempo leí un artículo de Icandia, en el País Cultural, que decía que Maggi, de alguna manera hablaba de la intimidad de Felisberto, y decía que Felisberto era un tipo muy inseguro de su literatura, que continuamente estaba preguntando a vos qué te parece, esto le doy esta vuelta, no le doy esta vuelta, y que los textos de Felisberto tenían mucho trabajo. Él escribía, tachaba, y eso cuando uno los lee no lo nota, parece que han sido escritos de una sentada y parece que son como una confesión íntima donde no hay trabajo de carpintería, al decir de García Márquez, ¿no? Totalmente. Parece que son una confesión íntima, ¿no? Porque además la forma de escribir de Felisberto, esa autoficción, ¿no? Porque el personaje casi siempre es un pianista itinerante, que tiene que ver con la vida que llevó él, ¿no? Él era un pianista que estaba en distintos lugares, en distintos pueblos y ciudades de Argentina y Uruguay, y casi siempre, algunas cosas que vamos a ver acá en el relato, casi siempre quedándose en hoteles y demás. Bueno, eso uno no nota. ¿Cómo entra, cómo logra la verosimilitud? Bien, yo creo que él siempre busca giros como, o sea, primero voy al tiempo. Las narraciones de él casi siempre transcurren en un tiempo pasado. Sí, sí. Eso nos damos cuenta, o sea, puede ser la niñez, puede ser la adolescencia, la época, pero siempre en un tiempo pasado al momento de la narración. Uh-huh. Entonces, ¿cómo él introduce lo fantástico? Generalmente es, en ese momento pasaron muchas cosas. ¿Ocurrió qué? Con frases de ese tipo, claro. que estamos en una cotidianidad y pasa algo que como que la transgrede, como que la cambia. Claro. Y en este cuento, fundamentalmente, creo que maneja muy bien el tema del humor. El tema, vos fijate que cuando ya él lo inyectan, él dice, no, permiso, le dice el tipo en el tranvía. Sí, pasá, le dice. Pero ya, él seguramente no pensó que le daba permiso para que lo pinchara. Seguramente pensó que le estaban pidiendo permiso para pasar. Claro. Cuando a él lo pincha, la gorda que está enfrente, que ya el solo hecho de decirle gorda, no le dice señora ni nada, uh-huh. La gorda que está enfrente dice, después a mí. Sí. Eso genera algo cómico, claro. Algo cómico. Y la comicidad le permite seguir trabajando con algo que es totalmente absurdo, como si fuera algo normal. Claro, y aparte... Eso mismo es lo que pasa... Él lo escribe con mucha naturalidad, digamos, ¿no? Sí, él maneja muy bien la naturalidad, ¿no? Claro. Y el humor está presente en todo el relato, además, ¿no? Vuelve, cada vez con más fuerza. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hay un prólogo de Italo Calvino que escribe al Nadie encendía las lámparas en italiano, que él dice algo así como que el humor es lo que le permite a Feliberto tratar situaciones absurdas o muchas veces dolorosas como si fueran cotidianas. Por ejemplo, recién nombraron, bueno, el del balcón. El balcón, sí, el cocodrilo también, que es un vendedor que tiene que llorar para poder vender. Y lo que le pasa a Demores el Canario son situaciones trágicas, no son situaciones humorísticas de por sí. No, claro. O sea, son situaciones que a las que se enfrenta el individuo y tiene que de alguna manera irse acondicionando para sobrevivir. No son humorísticas. El humor hace que a nosotros las veamos como posibles, como verosímiles, como creíbles, creo yo. Sí, todo el episodio, es decir, en la parte del relato donde él empieza a experimentar los efectos de este inyectable, digamos, empieza a experimentarlos, y él mismo dice que está enfrentado como una especie de paradoja. Por un lado se está volviendo loco, pero por otro lado no puede dejar de oírlo, quiere saber lo que pasa. Y la analogía de la propaganda con la droga es muy explícita y muy interesante en ese sentido, ¿no? Sí, hay dos cosas que yo las trabajé en el artículo que me pareció interesante. Él, si bien no está alienado como el resto de los pasajeros de ese tranvía, que están todos gustosos con ser inyectados, él tampoco logra totalmente liberarse de ese condicionamiento social, porque no pregunta en ningún momento, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás poniendo? No. Él dice, esperé a bajarme y enterarme por los diarios a ver de qué se trata. Es como la historia cuando uno va, qué sé yo, a una fiesta, a un cumpleaños, y hablan de un tema que todo el mundo lo maneja y uno no, y le da pena, pena es una palabra colombiana, le da vergüenza preguntar, ¿no? Uh-huh. A ver qué es eso. No, él quiso enterarse por sí mismo. Y ese guiño, por eso es lo que yo decía al principio, que es un tanto distinto a los cuentos de Feliberto, porque hay hasta un cuestionamiento social, hasta una denuncia, si se quiere, implícita en la ironía, que no es normal en los cuentos de Feliberto para nada. Él es muy introspectivo, juega con el yo, con esas cosas. Este no, este está mirando la sociedad. Entonces yo decía que si existía la posibilidad de hacer una lectura simbólica de este cuento, podríamos ver en ese tranvía a la sociedad que está alienada frente a los medios de comunicación, que continuamente lo bombardean con publicidad, ¿no? Y este personaje, que no. Y lo comparaba con el tema de... Él dice, cuando baja el también dice, yo estaba seguro de que no me podría haber dopado con ninguna droga. Uh-huh. Él nombra droga, sí, ¿no? Entonces sí, me pareció bien. Bueno, la droga, ¿qué va generando? ¿No? Primero hay una seducción, después hay una necesidad, después hay una dependencia, y después hay una pérdida de libertad total que uno pasa a ser preso de la sustancia. Claro. Bueno, algo así quizás pasa con la sociedad de consumo, ¿no? Sí, sí. Donde la gente se ve seducida por una propaganda, después empieza a comprar. Bueno, y lo que comparado con la droga también el hecho de que hay cierta gente que la utiliza para escaparse de situaciones cotidianas con las que no puede convivir, y hay gente que utiliza el consumo para eso. ¿Cómo la vio venir? ¿Cómo la vio venir, eh? ¿Cómo la vio venir? Es increíble. El final, cuando le dice en esa última frase, dese un baño de pies bien caliente, otra vez nos trae y cierra en lo absolutamente cotidiano, ¿no? Frente a aquella cosa casi tecnológica donde te inyectan publicidad, la salida es un baño de pies caliente. ¿No? De pies bien caliente. No, además también otra cosa que vio venir son las empresas estas multidisciplinarias que recordemos que el cuento fue escrito hace 70 años. Hoy en día sabemos que Adidas, por decirte una marca, te vende productos deportivos, te vende lentes, te vende, relojes y te vende perfumes. Claro. Y es una marca. Claro. En esa época no era así. Y resulta que estos vivos de los del Canario te meten la publicidad y te venden la pastilla si vos querés salir de esa publicidad. Claro. Te venden la droga y el antídoto. Te venden la solución. No, es más, allí dice, el negocio de ellos es la tableta, ¿no? Como las las afeitadoras, el negocio es el repuesto y no la maguerita, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Exacto. Y en lo que decías del señor que le dice, el vendedor que está pinchando a los niños, que hay otro guiño ahí de decir que esta publicidad no respeta a nadie porque están pinchando a los niños, que son los más vulnerables. Dice, bueno, no, a la empresa le sirve que le den las tabletas, pero si vos me das un peso yo te doy la solución porque te veo cara honrada. Le habla de honradez y a su vez le propone algo torcido, ¿entendés? Es una cosa de loco. Ahí está la viveza criolla también de sacar su ventajita. Es buenísimo, ¿no? El cuento. Fernando, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Un gustazo tenerte en Efecto Mariposa. Te mandamos un abrazo enorme desde Montevideo, ¿eh? Gracias y seguramente volvemos a charlar en algún momento. Con mucho gusto. Un abrazo para los dos. Chau. Otro para vos. Chau. Amigo, viene la pausa, las noticias de las 3 de la tarde y después música para y de Canarios Varios. Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.